van a ser nuestros invitados especiales, todo radioescucha de los contertulios que quiera estar en la presentación de este libro. Nuestra productora Pita Cortés va a ser una de las comentaristas de este libro de Eusebio Rubalcaba. Va a estar también Rodolfo Ritter, Leonardo Corral y Alfredo Giles Díaz. También vamos a obsequiar a quien conteste correctamente esta pregunta este libro, este mismo libro, el día de hoy. En cuanto yo haga la pregunta, bueno, pues llámenos para ver si son los afortunados en tener este libro. Vamos a dar un libro a el que mejor conteste por vía de redes sociales y otro libro más a quien conteste mejor por vía telefónica. Muy bien, pues en el día de hoy están un poco atrasados por el tráfico nuestros acostumbrados y queridos compañeros Mario Méndez. Correligionarios. También podemos llamarles así. Mario Méndez Acosta y Jaime Vázquez. ¿Dónde esperemos están? En algún momento, en el espacio. Si, en el bar ópera de el centro de la Ciudad de México, o qué clase de embotellamiento los haya detenido. El caso es que todavía no están aquí. Vamos a hacer la pregunta del día de hoy, si me permites, Billy. Sí, te permito. Antes de que inicies tu intervención. Esta es la pregunta. Contéstenos rápido y correctamente. Hay una película de 1988 que se llamó Camille Claudel. Es una escultora de la cual yo voy a hablar enseguida. Y hay un actor que la hace de Auguste Rodin o de Augusto Rodin, el escultor del beso. A ver, pronuncia un buen francés. A ver, Auguste. Rodin no es correcto. No, es Rodin. El francés te va a matar. ¿Es Rodin? Rodin. Rodin. La R es gutural. Claro. Rodin. Bello, en francés suena hermoso. Claro. Rodin, bravo. Pero también podemos ir aquí en México, Rodin. Sí, de acuerdo. Y, ¿quién, en esta película, Camille Claudel, quién es el papel de Augusto Rodin? Okay. ¿Verdad? Es un famoso actor francés. Bien, Billy, estamos listos para tu primer comentario sobre el tema, el dolor en el arte. Adelante. Sí, el dolor. Muchos filósofos, muchos artistas, muchos hombres, yo creo que todos hemos pensado en lo que es el dolor. El dolor es muy humano, pero a la vez es aborrecido. A nadie le deseamos el dolor. Muy bien, permíteme un momento porque sí. Sobre el libro tenemos una cápsula muy interesante. Adelante, por favor. Una cápsula. La música clásica impone, da miedo. Pensamos que solo es para que la disfruten unos cuantos, para la élite, que está lejos de nosotros, tan lejos como un bosque que contemplásemos desde la carretera, que nos atrae pero que en la misma medida se nos tiene prohibido acercarnos. Pero nos engañamos. Este criterio no nos lleva más que a hundirnos en la mediocridad, porque la música clásica no es otra cosa más que música, ni más ni menos, como la rockera, como el jazz, como la grupera. Nadie puede despreciar ningún tipo de música. Cada una tiene su valor, sus secretos, sus caminos. Este es un fragmento de Temporada de Otoño, el libro más reciente de Eusebio Rubalcaba. Temporada de Otoño emana del amor a la música. Todo en él es música. Lo mismo comentarios sobre obras de la preferencia de Eusebio, mexicanas y extranjeras, que semblanzas biográficas de compositores e intérpretes. Lo mismo ensayos ligeros y puntuales que entrevistas a melómanos. Es un libro que atrapa al lector. Los contertulios te regala un ejemplar de este libro si contestas correctamente a la pregunta de Víctor Quiroga. Llévate Temporada de Otoño, escrito por Eusebio Rubalcaba, cortesía de Almaqui Editores. Llama al 4155-1060. Estamos oyendo una pieza de Eusebio Rubalcaba, que es padre del autor del libro de Marras, ¿verdad?, del que hemos estado comentando, Temporada de Otoño, que va a ser presentado en la Casa del Libro mañana jueves 28 de mayo a las 18 horas en la Casa del Tiempo, que está en General Pedro Antonio de los Santos, número 84, Colonia San Miguel, Chapultepec. Bien, tenemos la presencia, ya lo he comentado, pero lo preciso, de Billy de Winter, que está haciendo su primer comentario, y enseguida va a hablar Mario Méndez, que ya llegó. Ya está aquí. Gracias, sí, sí. Un poco los elementos me detuvieron en el camino. Creo que el tema es lo trágico en el arte. Sí. Y uno de los libros que más me han impresionado es uno de Don Miguel de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, que es una visión de un hombre muy culto, creyente él, pero que se debate por qué en todo momento la tragedia afecta al ser humano, en lo íntimo, en el exterior. Él sentía vivir tiempos muy, muy aciagos, ¿no? Nosotros de alguna manera también, claro que no tenemos el azote de la guerra abierta que él vivió y que él conoció en diversas ocasiones. Y decía, se preguntaba mucho por qué esa desazón del ser humano. Y también se decía, ¿cómo se puede conciliar esa desazón permanente de muchos seres humanos ante la existencia de un Dios todopoderoso y bondadoso y que le desea el bien a la humanidad? Él, como te digo, era muy creyente, pero logra una deducción muy importante sobre la imperfección del mundo, ¿no? Que es un mundo en construcción y que está en nuestras manos lograr un designio del propio Dios, según él, que lleve en un momento a un mundo en donde deje de haber ese sufrimiento innecesario muchas veces, ¿no? Claro que eso implica una revolución en la forma de pensar del ser humano. En su jerarquía de intereses, y que mientras la sociedad sea tal que imponga la necesidad para muchos de causar sufrimiento en otros, la sociedad está mal, que tenemos que encontrar una sociedad en donde este dolor solo ocurra por excepción o por la obra de los desquiciados, pero nunca por la voluntad humana, ¿no? Entonces logra reconciliar eso diciendo que esta es un mundo en proceso, en construcción, y que se explica porque pues aún no terminamos lo que sería nuestra misión como pobladores de este planeta. Muy interesante. Quizás si escribiera ahora, pues diría que nos falta todavía más. No, porque él escribe antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los horrores de la Guerra Mundial que inspiraron en sí durante y después mucha obra artística muy pesimista en este aspecto, pues se ha superado. Sí, desde luego, después de esos terribles horrores de la guerra. Sí, Billy de Winter. Aquí estoy. Dinos tu comentario. Mi querido jefe. ¿Va a venir Jaime o no? Parece ser que no. ¿Tú por sabes eso algo de él? Bueno, su servidor. Pero somos tres. Perdido menos en el Amazonas. Por eso aquí su servidor Víctor Quiroga está tomando el micrófono, porque Jaime Vázquez parece que no va a venir. Víctima de los lo elementos estamos también. Sí, de los elementos, agua, alcohol, aire. Bueno, no sé exactamente cuáles, pero sí, está, algo lo detuvo por ahí. Sí. Dinos, Billy. Bueno, dolor en el arte, pues generalmente comienzo definiendo, ¿ya? Tratemos de nuevo aplicar esta costumbre de definir. Si tú conversas o discutes con alguna persona, yo creo que en primer lugar hay que definir, si no, si tú entiendes una cosa como por ejemplo el dolor, tema de hoy, en un sentido, y el interlocutor tiene otra idea, entonces ya no se van a entender. Claro. Entonces en todos los pleitos judiciales y en todo, tenemos que definir las palabras dolor y también arte. Bien. Sobre todo dolor en este caso. Hay dolor en el niño que casi nace por lógica. El niño llora. ¿Tiene dolor? Sí o no. O simplemente está experimentando el grito de la vida. Sí. Si no llora, no, etcétera. Hay un dicho. Entonces, llorar es bueno como expresión de algo que podríamos definir como un tipo de defensa o aviso. Aviso es la manifestación de algún dolor que tiene cierto significado. ¿Qué significa? ¿Ya? La expresión de un dolor. Hay un grito, cualquier grito en todos los idiomas, hay diferentes gritos o manifestaciones para dar a conocer que hay una cierta forma de dolor que puede ser físico o moral o espiritual. Hablemos primero de lo físico. Un dolor físico en el niño casi creo que estoy en lo correcto si digo casi naturalmente nace, ocurre. El dolor en un niño le puede doler un alfiler o nada, pero también ocurre que está experimentando con algo que es parte de su desarrollo. Entonces el dolor acompaña al hombre desde su primer día de vida. Sí, tal vez por eso la escritora Silvia Batanzo, déjame recordar cómo se llama, Silvia Balzano, escribió el libro Homo Dolens. Yeah, Homo Dolens, famoso libro, sí. Muy, muy interesante, Billy. Mira, quiero yo hablar de Camille Claudel. Bueno, ella nació en 1864, siglo XIX, sí. Y aspiró a ser escultora, logró ser recibida en la academia. Un gran talento. Sí, gran talento, que en su momento no se apreció y poco a poco después se fue revalorando. Fíjate que yo creo que sí se apreció. Sí. Sí se apreció, lo que no se apreciaba es que proviniera de una mujer. Se consideraba una agresión, el propio Rodin lo consideraba una afrenta a él, sí, que su pareja tuviera tanto o más talento que él, sí, tan es así que se apoderó de varias de sus obras. Sí, y hay constancia porque en una de sus cartas le dice, yo deseo que en cuanto yo muera crezca públicamente tu talento y sea reconocido por lo demás, ¿no? Mientras yo esté vivo, como que no. No, no, pero después el mal que le hacen, sí, el destruirle la vida, ¿no? Todo eso, bueno, todo eso, supongo que eso lo vas a narrar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Terror. Ella es amante de Rodin. Rodin está casado, según cartas que quedan y diversos testamentos, le asegura que se va a divorciar, pero no, nunca lo hace. Y la tiene a ella en un constante angustia por esta no poder cumplir plenamente su amor. Pero eso también le inspira, porque decíamos al inicio que el dolor inspira al arte. Hay dos obras muy famosas, muy importantes y muy reconocidas de ella. Una es La Edad Madura, donde hay un hombre suplicando, una mujer suplicante, suplicándole a un hombre, y es otra mujer llama su atención para que no atienda las súplicas de una mujer, la escultura, el conjunto escultórico se llama La Edad Madura. Y hay otra hermosa escultura que se llama Sakuntala. Deriva de una historia india, de la India, del país de la India, donde al final un rey, el rey Dishyanta, le pide perdón a su amante Sakuntala por no haber reconocido a tiempo el hijo que tuvo con ella. Es decir, la mujer vive una tragedia, pero al final el hombre se postra a sus pies para pedirle perdón. Y eso es lo que representa este conjunto escultórico elaborado por Camille Claudel, que se llama Sakuntala. Le recomiendo que lo busquen en internet, van a ver qué hermosa escultura. En fin, no se realiza el amor con Rodin. Después conoce al músico Claude Debussy, también tiene una experiencia amorosa con él, pero algo parecido con lo de Rodin, porque también está casado, no se completa su amor. Y la familia de Camille Claudel parece también odiarla. Consigue meterla al manicomio y está ahí 30 años. Increíble. 30 años en el manicomio. Cuando muere, no le ponen uno, es decir, la entierran con una lápida que tiene un año de nacimiento y un año de muerte. Ni siquiera su nombre, ¿verdad? Entonces, la tragedia que vive Camille Claudel, los sufrimientos le llegan por muchos lados, ¿verdad? Por sus amantes, por su familia. Y hay una película, ya la mencioné. Hay otra más, que de 2013, Camille Claudel 1915, donde el autor, el cineasta, pues narra su sufrimiento dentro del manicomio. Muy recomendable. Sí, y el dolor ha creado, ha impulsado obras que, bueno, precisamente no es que sea el dolor del artista, sino que las obras mismas representan el dolor en la forma más, pues, más sublime. Y desde luego está la Piedad de Miguel Ángel. Claro. Piedad de Miguel Ángel es una filigrana de su mujer, en mármol, de su mejor momento como escultor. Sí. Se la encarga un cardenal, por cierto, que muere justo un día antes de que la obra se termine. Y en un principio está en la tumba del cardenal, aunque después es llevada a la Basílica de San Pedro. Y en él, el artista, que es un gran conocedor de todo tipo de sentimiento humano, pues logra plasmar en una piedra, imagínate, una escena que conmueve. Sea, aunque, claro, el tema religioso es el Cristo descendido de la cruz en brazos de su madre, que muestra tal gesto de un dolor que va más allá del llanto que pudiera sentirse en ese momento, ¿no? Es un dolor que la atraviesa en lo más profundo. Y ese sentimiento de dolor, pues, se ha manifestado en varias obras artísticas y en la creación de una de una versión, ¿cómo se dice? De la propia Virgen, que es la Virgen de los Dolores. Se manifiesta con un corazón atravesado por varios puñales. Uh-huh. Y se enumeran, se tienen determinados exactamente cuáles son esos dolores, todos provenientes del martirio de su hijo. Y por ejemplo, oímos el nombre de Dolores y pierde un poco su significado, ¿no? Una persona estaba viendo una exposición en San Carlos sobre el niño y el arte, el niño y la visión poética del niño. Es una exposición pictórica que está en este momento en el Museo de San Carlos, y está un retrato de Dolores del Río, niña, casi adolescente. Uh-huh. Sorprende ver a, claro, no es una obra trágica, prácticamente no hay tragedia en la exposición porque trata sobre niños, pero si no quería dejar de mencionar la sorpresa que me dio ver en un cuadro, un pintor muy importante, la imagen de Dolores del Río en el año de 1917. Fíjate, la Virgen de Dolores, una de tantas advocaciones. Advocaciones de la Virgen María, ¿verdad? Que se me escapaba. ¿Y qué te parece, ya que estás hablando de la Piedad, este conjunto escultórico de Laoconte y sus hijos, torturados, claro, y después muertos por una enorme serpiente marina? Sí, y es una escultura de la clásica, ¿no? Es clásica. En los museos del Vaticano solamente hay dos originales griegos de esa época, y este es uno de ellos, tal vez del primer siglo antes de Cristo o después de Cristo. Aunque da la impresión de que si se lo propusieran, Laconte y sus hijos podían dominar esa serpiente. Porque son fuertes, poderosos. Pero la leyenda dice, claro, que no, que los mata, ¿verdad? Y sabemos el nombre de los artistas. Agesandro, Polidoro y Atenodoro fueron tres escultores que lo realizaron. Billy, sí, dinos. Reanudando lo que dijiste sobre Silvia Balzano, Homo Dolens, ella escribe hacia una antropología del dolor, y luego dice: los hombres primitivos estuvieron preocupados por el dolor. Por ejemplo, se sabe que 1000 años antes de Cristo, los hombres de Paracas, en la costa sur de Perú, practicaban trepanaciones para perforar el cráneo y liberar a los espíritus malignos que habían poseído a la persona. Y aún no se sabe si emplearon algún tipo de analgésico como la coca, pero por otra parte, desde hace 5000 años ya ha estado utilizando la coca para controlar el dolor. Actualmente hay muchas medicinas, entre las cuales destaca la morfina. La morfina causa un tipo de sueño en el paciente o la paciente y ayuda a aminorar el dolor del dolor, ¿sí? Sí. Los fuertes dolores. Ese desarrollo es el histórico del dolor y de las medicinas. Yo creo que y hasta la marihuana ayuda y tantas drogas, pero actualmente con el uso exagerado de como distracción, como recreación, se ha desviado un poco de la idea de medicina, ¿de acuerdo? Sí, y me parece que esta obra no solamente habla de los dolores del ser humano, sí, sino de las formas diferentes que tienen los animales, porque se supone que tal vez, seguramente, también sienten dolor, sino cómo buscan el dolor a propósito el hombre, por ejemplo, en el caso del masoquista. Bueno, o del sádico, ¿verdad? Que disfruta infligiendo dolor. Y por eso cuando se encuentran un trágico y un masoquista, un sádico y un masoquista, el masoquista le pide pégame y el sádico dice no. Muy bien. Sí, oye, Vamos a un corte, pero antes les digo nuestros números telefónicos: 4155-1060, 01800-080-1060, nuestro correo con tertulios arroba radioeducación.edu.mx, en Facebook, Los Contertulios, así nos encuentran, y Twitter, Los Contertulios. Enseguida regresamos. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Bien, bueno, pues estábamos escuchando desde luego Nessun Dorma, en este caso en la voz de Nicola Martinucci, desde luego de la ópera Turandot. Y les recuerdo la pregunta, en la película Camille Claudel de 1988, o sea, la primera, ¿quién hizo el papel de Augusto Rodin? Es un famoso actor francés. Sí. Y no dejo de reiterar la invitación a la presentación que nuestra querida productora Pita Cordés hará del libro Temporada de Otoño de Eusebio Rubalcaba el día de mañana a las 6 de la tarde en la Casa del Tiempo, General Pedro Antonio de los Santos, 84 Colonia San Miguel, Chapultepec. Saben, está a 2 cuadras del metro Juanacatlán. Y hace rato dije equivocadamente que el padre de Eusebio se llamaba igual, pero no, desde luego que no, era Higinio Rubalcaba. ¿Qué más tenemos? Pues en la música, creo que la música de concierto es uno de los temas o de los modos más acudidos y más gustados, finalmente, a pesar de que implican el dolor. Las sinfonías trágicas, ¿no? En la sinfonía trágica número 4 de Schubert, hay una sinfonía trágica de Mahler, está la polonesa trágica de Chopin, que refleja el terrible dolor del pueblo polaco sometido después de una rebelión contra los rusos. En aquella época Polonia como país no existía, había sido repartido por sus vecinos, estoy diciendo la primera mitad del siglo XIX. Le dio una breve existencia Napoleón. Él, al ser derrotado Napoleón, Polonia es vuelta a absorber por sus vecinos, por Austria, por Rusia y por Prusia, ¿no? Entonces, la tragedia del pueblo polaco masacrado es lo que mueve a Chopin a escribir la Polonesa Trágica, a componer la Polonesa Trágica, pero también en la obra de Chopin, pues muchos de sus nocturnos reflejan un profundo dolor interno de él como artista. Tenía esa visión pues, pesimista o dolorosa del propio existir. Sabemos que una de los efectos de la depresión pues es el dolor de la existencia, aunque se tengan todos los recursos, donde no se estén bajo carencia, hay un dolor existencial profundo, y eso lo refleja excelentemente Chopin. Entonces yo recomendaría escuchar la Sinfonía 4, número 4 de Schubert, Trágica, para ver qué extraño fenómeno que un grupo de notas tocadas sucesivamente sean capaces de transmitirnos el dolor profundo que sufre una persona, ¿no? Sí. Y claro, el propio Chopin pues tiene la marcha fúnebre, ¿no?, que en nuestro subconsciente colectivo en Occidente inmediato se asocia con la pérdida irremediable que es la muerte, ¿no?, que él trató de reflejar y que pues se ha convertido hasta en chunga, pero lo hace hasta maravillosamente el propio Chopin. Sí, ese es el principio de la musicoterapia. Los psicólogos que practican la musicoterapia afirman que las notas musicales pueden generar cualquier tipo de emoción. Y hablando de obras trágicas, el Guernica, Mario, Billy, que esa obra monumental de Picasso que rememora la tragedia del 26 de abril de 1937 durante la Guerra Civil Española en este pobre pueblo de Guernica que fue abatido por aviones alemanes. Imagínese usted, sí. Una tragedia terrible, Billy. Sí, no, cuando ves la obra, tomé una foto, está estrictamente prohibido tomar una foto, y yo lo tomé, y no, dice el, ¿cómo se llama?, el cuidador, pero diría, le una pequeña foto en maya, no entiendo, no duele tanto, pero es hablando de Guernica, es impresionante, ¿no? Claro. Y gente pasa por el cuadro, que es bastante grande, como más o menos esta ventana. El público se da cuenta de que estoy hablando broma, pero Guernica es grandioso, y así hay obras que han quedado para siempre, y entre esas obras hay que mencionar, y antes de que pase el tiempo hay que hablar de Frida Kahlo. Claro. Estaba pensando en lo mismo. En lo mismo, sí. Háblanos de eso. Sí, nació en 1907 en Coyoacán. Hijo, dice Frida, fue la tercera hija del fotógrafo alemán de origen judío-húngaro Guillermo Kahlo o Wilhelm Kahlo y su segunda esposa Matilde Calderón, mexicana de ascendencia española. Y luego sus dos hermanas mayores fueron Matilde y Adriana, y después de ellas nació su único hijo hermano, que sobrevivió solo unos días. En julio de 1907 nació Frida, y solo 11 meses después su hermana menor Cristina. Ella fue su constante compañera y la única de las hermanas Kahlo que dejó descendencia. La vida de Frida es, emblemática, se puede decir, del dolor. Su peor accidente fue en un camión y lastimó su columna. Un tubo atravesó su vientre. Sí, no hay palabras. ¿Sabes? Hay dolores que... ¿Cómo reaccionas tú frente a un amigo o un amigo que tiene un gran dolor? ¿Cómo reaccionas tú, Víctor? Está muy difícil. Es muy difícil porque la reacción de cada persona pasó algo dentro de mi grupo de amigos. Un cáncer de una mamá de 40 años, con dos niñas pequeñas y el esposo está hecho una tristeza total. ¿Y cómo tú, como amigo, frente a alguien, cómo reaccionas? Simples palabras creo que pueden ayudar un poco, pero no hay consuelo. No hay consuelo de ese tipo de dolor que pertenecen a los mayores malestares del ser humano, ¿ya? También cuando uno pierde su hijo, es un dolor que marca para siempre la vida de una persona. Sí. Y Frida se dibuja a sí misma, sí, con esos corsés, sí, que lo obligaba el médico, pero mostrando por dentro su cuerpo, cómo seguramente ella sentía esos desgarres, y es impresionante, sí, cómo se retrata a sí misma, y tratando de representar ese dolor. Sí. Y curioso que actualmente vale millones, millones, millones, igual el caso de Vincent van Gogh. Este hombre no vendía ni un cuadro, y ahorita en las subastas, claro, están hablando de millones y de millones de dólares. Sin duda. ¿Cómo explicas este contraste? Pero ese ya entra en la mercadotecnia. Sí, bien dicho. Pero hay otro cuadro clásico, donde se refleja el dolor humano en toda su intensidad, y es la famoso Balsa de la Medusa, la Balsa de la Medusa, que es una obra del pintor Teodor Géricault, de 1819. Refleja lo que le sucede a los sobrevivientes de un naufragio en el Atlántico de un barco de la Marina Francesa, la Medusa, que se quedan alrededor de 17, 18 días a la deriva en una balsa improvisada por ellos. Entonces hay escenas de canibalismo, de dolor, de muerte, de sed, como no tienen forma de organizarse como otros náufragos que han logrado cruzar el Pacífico, de los que hay varios casos, y lograr sobrevivir con un poco de disciplina y de conocimiento. Aquí el dolor es atroz, y claro, la obra pues se convierte en una escena pues muy muy pues dolor, conocida, de lo que es el dolor humano, ¿no? El dolor, la gente, los muertos de hambre, los muertos de sed, la desesperación de los sobrevivientes, el intento de llamar la atención a barcos lejanos que en aquella época pues simplemente no tenían elementos ni para verlos ni para tratar de rescatarlos, porque había que desviar el curso de barcos grandes, que era algo muy difícil, ¿no? Y entonces es una tragedia que afecta mucho a Francia, y sobre todo a la recién reinstaurada monarquía de Luis XVIII, que es la que se atribuye el naufragio o el desastre a la ineptitud de un capitán de la marina francesa. Pero no se pierdan ese ver ese cuadro, que muestra todas las facetas del dolor humano en una tragedia como es un naufragio, ¿no? Mira, voy a mencionar algunos pensamientos. Está en el Museo del Louvre, por cierto. El Museo del Louvre. Gente famosa. Por ejemplo, este dice: Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría, dijo George Sand, esta famosa escritora francesa. Séneca, fíjate qué dijo: no os espante el dolor o acabará con vosotros. Otro escritor dice: hay dolores que matan, pero los peores son los que nos dejan con vida. Este lo dice Apollinaire. Vamos a hacer una pausa indolora, recordándoles la pregunta de este día, que es que nos digan qué actor representa a Augusto Rodin en la película Camille Claudel. Adelante. To keep me happy, if I cannot have you, I cannot go wrong. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Bien, ya estamos de regreso después de escuchar esta lánguida pieza de un grupo de prisioneros, un grupo vocal que se formó en la prisión de Angola, que me dice nuestro experto Dani que es una prisión en Estados Unidos. La pieza se llama I Miss You So, Te Extraño Tanto. Muy bien. Hay otro ejemplo del dolor en el arte, y lo da el pintor Francisco Goya y Lucientes, y son los fusilamientos del pueblo de Madrid del 3 de mayo de 1808. Los franceses ocupan España e imponen un rey, un hermano de Napoleón, y el pueblo se subleva. Entonces es masacrado por las tropas ocupantes, y esto lo refleja Goya magistralmente en uno de sus cuadros, donde pues se ve el dolor de los que ruegan por su vida, los pobladores civiles desarmados que están siendo ejecutados en masa, ¿no? Van pasando grupo tras grupo a un pelotón de soldados franceses que les disparan. Y pues tenemos muy poca duda de que esto haya sido así, porque Goya vivía en ese momento y supo de primera mano cómo ocurrió esto. Los franceses lo niegan, dicen que no fue tal, que fueron unos cuantos y fue incidental, pero sí, sí son célebres los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco Goya, que tiene muchas otras obras que reflejan su enorme dolor interno. Sí. Saturno devorando a sus hijos, por ejemplo. Tanto óleos como grabados y dibujos. Uh-huh. Muy bien. Ernesto, voy a leer, ya tenemos varios mensajes de nuestros radioescuchas. Ernesto Lima Sánchez nos da una respuesta y dice que el dolor en el arte es reflejo del dolor humano. Nancy Chaván nos dice la respuesta. Guadalupe Díaz Vadillo también nos da una respuesta. Dice, la escultura de la Piedad, si bien puede ser una imagen de resignación, para ella refleja el dolor máximo. Imagínense, claro, de una madre ver cómo sufre su hijo. Pero no hay resignación. No, no va a haber resignación. Resignación no. Con el hijo recién muerto. No es. Es un dolor profundo. Está como diciendo, miren lo que le han hecho a mi hijo. Así es. Fito Martínez dice que no le gusta el nombre Dolores para las mujeres. Remedios mejor. Prefiere que les digan Lolita. Consuelo. Muy bien. Consuelo. Gerardo Zaragoza, que nos habla desde Facebook, dice, seguro hablarán de las representaciones de San Sebastián. Bueno, sí, lo tenemos pensado, no sé si nos dé tiempo, pero hay varios cuadros que hablan del martirio. Y reflejan, y claro, es un tema predilecto porque permite reflejar la anatomía humana, sí, retorciéndose de dolor mientras Sebastián es asaeteado por los romanos. Lo matan a flechazos. Adriana Arellano de Facebook dice, había algo de eso en la exposición de Lo Imposible con obras de Caravaggio en el Centro Nacional de las Artes, sí, efectivamente, en esta exposición donde tomaron fotografías a los originales y nos los mostraron en el tamaño original, en una, pero con una definición casi idéntica, ínfima, mucho microscópica, pues, sí. O sea, los píxeles son microscópicos. Sí, creo que eran 100,000 píxeles, no estoy seguro. Manuel Green dice, ¿pueden hablar sobre la música barroca, la música sacra? Bueno, Manuel, tomaremos en cuenta... Ya hemos hablado del barroco. Ya hemos hablado del barroco, pero tomamos en cuenta tu opinión. María Georgina, nada más nos dice así, María Georgina, nos da su respuesta y dice, ya bastante dolor se oye para que en el arte quede plasmado el dolor, pues sí. Pero es un tema favorito en el arte. No podemos prohibirle a los artistas que expresen emociones. Belleza Mexicana, desde Twitter, nos dice, hay piezas de Camille Claudel en el Museo Soumaya. Hay una cabeza y hay un fragmento de la Edad Madura. Qué buen dato me das, esta persona que su nombre de Twitter se llama Belleza Mexicana, para que me fije la próxima vez que yo vaya para allá. Adriana Arce Mejía. ¿Cuál es su apellido? Arce Mejía. Arce. Felicita a los contertulios. Sí. Por favor, que Mario repita el nombre del libro con el que inició el tema. Es El Sentimiento Trágico de la Vida, de Miguel de Unamuno. El Sentimiento. Está en la colección Austral. Sí, gracias, Mario. Rafael Catana dice El Desenfado de la Depresión. Presencia de Frida como contertulio o contertulia. Oh, estaríamos muy honrados que el espíritu de Frida estuviera aquí con nosotros. Pero Frida no dejaba de ser festiva en algún momento, en cierta forma, en su, a pesar del dolor que siempre le embargaba, no dejaba de tener sus momentos de estallido, de alegría. Claro, claro. Eso no le impidió convivir. Y además participar en manifestaciones sobre cosas que no eran correctas, que pasaban en su época. Ella, de todas maneras, salía a la calle a manifestar su descontento. ¿Qué más tienes, Billy? Bueno, dolor en otros idiomas. Dinos. Mario sabe en inglés, ¿no? Pain. Pain. ¿En francés? Dolor. Douleur. Douleur. ¿Italiano? Dolore. Dolore, muy bien. ¿Portugués? ¿Qué podría ser? También, ¿no? ¿Eh? Aunque existe la saudade, que es una especie de dolor por el tipo de nostalgia. Pasado, pero... Dor, simplemente D-O-R, en portugués, dor. Alemán, Schmerz. Y holandés, pain. Parecido al pain en inglés. Y luego los suecos dicen smerte, danés smerte, noruego smerte. Y así en esperanto, doloro, todos los sustantivos terminan en o en esperanto. Y en japonés, kutsu, kutsu, curioso. Swahili, maumivu, bueno. No tengo asociación. Muy bien. El swahili no tiene asociación lingüística con ningún otro idioma. Es un idioma raro. Díganos sus recomendaciones. Yo ¿recomendar? Me aventuro ¿para a... ¿Para qué? Para que lean El Paraíso Perdido, de John Milton. Lo releí este fin de semana y de veras que se lo recomiendo. Es una obra maestra de la literatura. El Paraíso Perdido, de John Milton. No sé, Mario, ¿qué bueno, quieras? Yo propondría que escuchen La Polonesa Trágica. Es la polonesa, el número de la serie es el número 5 en fa sostenido, opus 44. Pues búsqueda es muy conocida, ¿no? Sin más precisión no podríamos. Uh-huh. O los clásicos, Mario. Griegos, siempre. Claro. Siempre es Prometeo encadenado. Pues, sí. Esquilo. En caso de Sófocles. Muy bien, estamos por irnos. Aquí dice, el dolor ennoblece y sobre todo enseña. Solo se aprende sufriendo. A veces. Entre los vamos griegos. Ya despidiéndonos. El próximo tema va a ser Imperio Bizantino. No dejen de ir a la presentación del libro. Van a ser nuestros invitados especiales. Es el día de mañana a las 6 de la tarde en la Casa del Tiempo, General Pedro Antonio de los Santos 64, para más señas, a 2 cuadras del Metro Juanacatlán. Y se presentará el libro Temporada de Otoño, de Eusebio Rubalcaba. Ahí los esperamos. Bueno, pues nos despedimos. Y en Facebook no nos dijeron la respuesta, pero sí por teléfono. De tal manera que el que contestó correctamente y en primer lugar es Ernesto Lima Sánchez, preséntese a partir del viernes. ¿Pero cuál es la respuesta? La respuesta es Gerard Depardieu. Depardieu, claro. ¿De verdad? A partir del viernes, preséntese aquí en la educación a partir de las 10 de la mañana para que le digan cómo recoger su libro. Pues nos despedimos, Mario. Sí, claro. Nos despedimos bien. Sí, hasta la buena semana próxima. Adiós. Y parece que fíjense. Ya. Nos vamos, ¿eh? Uh-huh. Que tengan buena noche. Los esperamos el próximo miércoles. Bravo. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.